El domingo 28 de octubre a las 22:30 horas, escuchá por Radio Nacional Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, versión federal. Se presentará la obra Barranca Abajo, de Florencio Sánchez, con un elenco de actores y actrices de nuestra provincia. La participación de Víctor Laplace y Daniel Miglioranza como artistas invitados, bajo la dirección de Miriam Stratt.